Radio Gallón, tu voz ecoturística y educambiental, te invita a escuchar sobre el águila arpía. El águila arpía, o simplemente arpía, conocida por su nombre científico como Arpía apijab, conocido también en el idioma guaraní como Taguato rubicha, es una especie de ave falcoliforme de la familia Aspidae, que vive en las zonas neotropicales. Es el águila más grande del hemisferio occidental y del hemisferio austral, y la única especie del género Arpía. Su hábitat son bosques lluviosos. No se conoce subespecie de esta ave. Cabe destacar que en la mitología griega, la águila Arpía era un monstruo con cuerpo de aves, garras afiladísimas y cara de mujeres pavorosas. Se dice que originalmente se creía que era una personificación de una tormenta, pero luego se convirtió en tres seres físicos conocidos como Podarge, Aello, Oxipiete. Se dice que eran las encargadas de castigar los pecados humanos. El nombre Arpía viene del arpe, que en griego significa secuestrador o arrebatador. Lo importante de esta ave es que tiene unas características que tú las puedes reconocer. Son muy simples. Primero, es la rapaz más poderosa. Sus dimensiones promedio de hembra es de 100 centímetros de largo a 200 centímetros de envergadura y peso de 9 kilos. El macho tiene unas dimensiones más pequeñas, 196 centímetros de envergadura y un peso aproximado de 8 kilogramos, es decir, la hembra pesa más. El águila arpía es la segunda águila más grande del mundo, solo siendo superada por el águila de Filipinas, Pithecorhac gaffergi, su nombre científico. Los adultos de ambos géneros tienen plumaje de similar color, que consiste de tres tonalidades básicas: gris en la cabeza, gris muy oscuro, casi negro en algunos ejemplares. En la doble cresta de la cabeza, el cuello, parte superior del cuerpo y de las alas, y gris muy pero muy claro, casi blanco en la parte inferior del cuerpo y de las alas. En las patas tiene una línea oscura. En la cola tiene franja de gris oscuro y de gris muy pálido. El pico es gris, muy oscuro y puede alcanzar los 15 centímetros de largo. Pueden vivir incluso 40 años. Sus ojos tienen el iris de color chocolate y en ocasiones pueden ser del color amarillo. Estas aves forman pareja de por vida. Tienen su voz y su anidamiento. Son largos silbidos repetidos de 8 a 12 veces y construye grandes nidos de palo encima del dorsal del bosque a unos 40 metros del suelo y siempre, siempre en el centro de los árboles más altos del lugar. Se incuban y se reproducen de 53 a 56 días para el huevo eclosiones. Solo nace un polluelo, aunque frecuentemente ellos ponen dos huevos. Es posible que esta especie de rapaz sea la que cuide durante más tiempo a su cría. Pueden pasar más de 3 años entre puestas. Su alimentación es principalmente de mamíferos arbóreos de mediano tamaño, destacando como los perezosos. También le gustan los reptiles. Las iguanas también se alimentan de pájaros y de un mono llamado araguato. Su distribución y su población. Esta especie está restringida geográficamente a los bosques tropicales del sur y de Sudamérica y Centroamérica. Pero desde el suroeste de México hasta el norte de Argentina y el sur de Brasil podemos encontrar estas aves. Es una ave rara que ha sido extirpada en muchas áreas, pero se destaca de que en 1992 se han confirmado varios nidos en Guyana, Panamá y Venezuela. Existe una causa del declive de las aves, y es que han fragmentado los bosques, están destruyendo los lugares de anidamiento. Existe la caza furtiva o fortuita. La actividad humana se ha metido con actividad agrícola, han hecho grandes extracciones de madera, la minería, gran flagelo, la ganadería, también ha estado allí, la agricultura, sin olvidar los incendios forestales. Y en Venezuela se han reportado la caída de nidos y de los polluelos a causa de las fuertes lluvias que aquí existen. Actualmente se considera importante la realización de actividades de educación ambiental que provean de información sobre esta especie, su hábitat y sus problemas de conservación. La preparación de materiales de divulgación sobre la águila arpía es primordial para su conservación. Estas son estrategias para actualizar y difundir el conocimiento sobre esta especie para la población. Queremos indicarles a los educadores que desarrollen programas de proyecto aprendizaje en sus aulas y que pueden utilizar un cuadernillo que lo han desarrollado la gente de arpiaecuador.org, en donde podamos tratar por lo menos 3 meses en nuestras clases de aula sobre el águila arpía. Y en Venezuela ha tenido una gran influencia porque se consigue desde el 2008 en el billete de 10 bolívares en la parte del reverso. Esto es para estimular sobre la investigación y que podamos valorarla. En el 2002, Panamá la declaró ave nacional con el propósito de brindar mayor conservación y protección a la misma. En el 2005, Ecuador comienza a hacer una circulación de estampillas para el correo y así hacer su distribución a nivel internacional. Queremos recalcar que es importante conservar, y para esto debemos hacer cumplir las leyes de protección sobre la diversidad biológica. No tengamos miedo, denunciemos todo tráfico ilegal de esta ave, sus cazas indiscriminadas, la deforestación en sus hábitats, la introducción de la agricultura depredadora en los bosques, la sobrepoblación humana en estos lugares, y necesitamos conservarla. Su presencia es muy vital. No eliminemos su alimentación, porque esto hace que se extingue y se nos vaya nuestra águila arpía. Así que queremos agradecer por tu atención. Puedes sintonizarnos o buscarnos a través de Radio Gallón, tu voz ecoturística y educa ambiental en puentesalmundo.net. Gracias por tu tiempo.